Lunes 4 de abril. El contraste en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4 verso 1. Imagina esta escena desde la perspectiva de Satanás mismo, el ser exaltado y divino a quien él conocía como el Hijo de Dios. Se había humillado a sí mismo, había tomado forma humana a fin de salvar a la raza humana. Este era el mismo Jesús contra quien había batallado en el cielo y que los había arrojado afuera a él y a sus ángeles. Ver Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Ahora, sin embargo, ese Jesús era ¿qué? Un ser humano extenuado, solo, en el áspero desierto, sin ningún apoyo obvio. Seguramente, ahora Jesús sería presa fácil de los engaños de Satanás. Cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez, en conflicto, Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales y Satanás el caudillo de la rebelión del cielo. Fue echado fuera. Ahora, su condición está aparentemente invertida, y Satanás se aprovecha de su supuesta ventaja. Deseado de todas las gentes, página 94. ¡Qué contraste! Lucifer quiso ser semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, verso 14. Y Jesús se vació de la gloria del cielo. Aquí, en esta escena, podemos ver la vasta diferencia entre lo que es la santidad y lo que hace el pecado. Compara Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, con Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Qué nos dice esto acerca de la diferencia entre el carácter de Jesús y el de Satanás? Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagina de qué modo los ángeles que habían conocido a Jesús en su gloria celestial habrán considerado lo que estaba sucediendo cuando los dos adversarios se encontraron cara a cara en un tipo de conflicto que ninguno de los dos había enfrentado antes en relación con el otro. Aunque nosotros hoy tenemos la ventaja decidida de saber el resultado final de esta contienda, en ese momento los ángeles, en realidad el cielo entero, no lo sabían, y así debieron de haber observado atentamente este conflicto con absorta fascinación. Satanás se exaltó a sí mismo. Jesús se humilló aún hasta la muerte. ¿Qué podemos aprender de este enorme contraste y de qué manera podemos aplicar esta verdad importante a nosotros mismos? ¿De qué modo debería impactar la forma en que tomamos ciertas decisiones, especialmente aquellas en las que está en juego nuestro ego?